Cuando te busqué, ya apareciste. Fue tu mirar que quemó mi piel. Comprendí que era imposible vivir un día más sin conocer todos tus sueños, sin despertar una ilusión en ti. Y ahora que al fin estás tan cerca, quisiera confesarte que aquí.